mate, si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Buenas noches. Pero acá está oscuro, loco. No, no me entra luz acá. Bueno, buenas tardes. Si Alejandro no se pone nervioso. Hola, Rosaura. ¿Cómo estás? Sí, sí, se está escuchando. Nuestros oyentes nos están escuchando. Nuestra operadora también. Nuestros auriculares también suenan ahora, así que me los puso. Ahora los escucho. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, me agarraste justo. Estoy silenciando el celular. Buenas tardes, ¿cómo anda? Y bueno, con nuestra mesa no podía faltar la discriminación. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. ¿Por qué te reís así? Es morocho, Mario. Hay, somos varios morochos acá. Diga, diga. Si el morocho es empleado, todo bien. Un nuevo programa aquí desde afuera por Radio Zona Libre. Cuarto programa. Cuarto programa, muy bien dicho, Alejandro. La semana pasada, bueno, por eclipses onomásticos futbolísticos, tomamos la decisión de que nuestro programa se cruzaba en un horario que iba a ser bastante complicado de llevar adelante, por el tema del transporte, por movilizarnos hasta el lugar clandestino donde estábamos haciendo este programa. Entonces decidimos levantar la emisión. Pedimos disculpas a quienes no se enteraron, a quienes estaban esperando ansiosos de escuchar nuestras voces. Y bueno, nada, hoy seguimos adelante. Pero eso porque vos no entras al Twitter y al correo de la radio, donde ahí sí nuestros radioescuchas nos escriben y explota, es una cosa. Te estamos contratando gente para que lea los mails que nos llegan y los Twitter que nos escriben semana a semana. Contrátenme, boludo. Yo quiero trabajar. Nos estás escuchando por radiozonalibre.blogspot.com.ar. Nuestra página es www.lucianoarruga.com.ar. Podés escribirnos a nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, también a nuestro Twitter, @rzonalibre, al Twitter de Luciano Arruga también, @lucianoarruga. Y si no, nos podés escribir un mail a radiozonalibre@gmail.com. Nos está retransmitiendo La Retaguardia en este momento, y el sábado, en nuestro clásico horario, nuestro viejo horario de las 14, nos está retransmitiendo la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ir con un tema y volvemos con más desde afuera, aquí por Radio Zona Libre. Hubiéramos pensado que al inaugurar este centro lo tuviéramos que... Este centro, digo. A mi hermano le ofrecían un arma, le ofrecían garantías, le ofrecían un vehículo para salir a robar para la policía de este destacamento que ustedes conocieron. Creo que nunca hubiéramos querido tener que pasar estos momentos que pasamos en la matanza. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro, porque a Luciano no lo anotaron en un libro de guardia. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. Este centro, digo. Y lo peor de todo, que hace más de 3 años nosotros no sabemos dónde han dejado el cuerpo de Luciano. Y hoy tengamos que estar cerrándolo. Este cartel es lo único que quedó de evidencia del cierre en aquella fecha que yo te mencioné anteriormente, en diciembre del año 2011. Placa que dice espacio para la memoria. Nos hicieron perder tiempo y se burlaron de un pibe de 16 años que está desaparecido en democracia. Este lugar debe convertirse en un espacio para la memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos, que son los jóvenes de los barrios humildes.

El primero tiene que ver con el caso de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Y vamos a, bueno, recordar un poco de qué se trata y lo que nosotros, digamos, pudimos participar dentro de ese caso y lo que pudimos acompañar. El caso de Kiki y Ezequiel empieza el 8 de julio de 2009. Recordamos que la desaparición de Luciano fue en enero, así que hacía muy poco tiempo que nosotros estábamos organizándonos. Fueron asesinados por un policía federal que los detuvo en la zona de la Villa 20. Kiki tenía 17 años y Ezequiel tenía 25. Y el policía acusado de asesinar a Kiki, se llama Santiago Veiga, declaró que le estaba robando y que, bueno, se defendió. Su familia siempre sostuvo que esa no es la verdad, que se trata de un caso de gatillo fácil más, y que además Kiki estaba en situación de inferioridad en el momento en que fue asesinado. El martes se cumplieron 5 años de la desaparición de Kiki y Ezequiel. Ellos estuvieron desaparecidos durante 2 meses, que es un dato que no se suele recordar cada vez que se habla del caso, porque fue un poco olvidado, pero estuvieron desaparecidos durante 2 meses. Y por eso Angélica empezó una relación con Mónica, que es la mamá de Luciano, desde un lugar en el que sentían el mismo dolor. Pero a mediados de septiembre del año 2009, el juez Cubas, que era el encargado de la causa, le dio a Angélica un papelito con el número de cuerpo de su hijo que estaba en la morgue judicial, cuerpo que él mismo, digamos, había sabido que había ingresado como NN a la morgue judicial y que había mantenido, digamos, esa información en secreto durante varias semanas. Ezequiel Blanco ya estaba enterrado en ese momento en el cementerio de La Chacarita y en noviembre del año pasado el policía Santiago Veiga fue sobreseído por el juez Ramón Padilla de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal. El otro tema que queríamos hacer mención, digamos, que abrir pequeña de una forma, digamos, rápida, porque seguramente vamos a profundizarlo, así como el caso de Kiki y Ezequiel, tiene que ver con la causa de Luciano, y es que la Cámara de Casación de Comodoro Py dio lugar al habeas corpus que nosotros presentamos y que fue rechazado en primera y en segunda instancia, primero por el Juzgado Federal de Morón, que es el que además lleva adelante la causa de Luciano, y después, digamos, ese fallo del Juzgado Federal de Morón fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de San Martín. El fallo, el último fallo, digamos, que dio lugar y que dio curso, digamos, a ese habeas corpus, es un fallo en varios aspectos, digamos, es esclarecedor y además políticamente determina algunos lineamientos que por lo menos nosotros de parte de la justicia no habíamos recibido hasta ahora, y tienen que ver con, digamos, en parte relacionados con el Poder Ejecutivo. Insta al Poder Ejecutivo ni más ni menos que a cumplir la legislación de la que este país es parte, que es la legislación de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, y además digamos, esto que hace de instar al Poder Ejecutivo tiene que ver con instarlo a poner a disposición los recursos para la búsqueda de Luciano, que es algo que parece una nimiedad, pero no pasa ni pasó en ningún momento en la causa de Luciano. Y me atrevo a decir que en ninguna causa por desaparición forzada. Y por otra parte, es un fallo que pide explicaciones a las instancias anteriores, especialmente al juzgado de Morón, acerca de la primera respuesta que se dio a nuestro pedido de habeas corpus, porque fue desestimado, en teoría, porque la causa judicial que interviene ahora en la desaparición de Luciano está orientada a buscar a Luciano, ubicar su paradero, lo que expresa, digamos, uno de los jueces de este nuevo fallo es que eso no es así, que es lo mismo que decimos nosotros, que esa causa no está orientada a buscar a Luciano. Adelantamos eso por ahora. El fallo está publicado está publicado por el Poder Judicial de la Nación, como corresponde que sucedan todos los fallos. Pueden acceder, nosotros lo publicamos en Facebook, lo publicamos en Twitter, pueden leerlo, es un fallo que no es muy largo y que es muy simple de leer, a diferencia de los documentos en general de la justicia. Y la verdad es que, bueno, seguramente igual vamos a desarrollar a lo largo del programa de qué se trata y qué dice, digamos, la letra chica, pero la verdad es que es esclarecedor poder leerlo. Así que, bueno, eso es el adelanto de nuestros temas. Bien, ahora vamos a lo que hacemos durante todos los programas, ¿sí? A tirar una cita de algún personaje de la política argentina, ¿sí? A ver si ustedes del otro lado lo adivinan, ¿sí? Por lo general, la verdad es que lo vienen adivinando, ¿sí? Pero esta vez es un personaje que hoy por hoy está apareciendo en los medios de comunicación, ¿sí? Por algunas cuestiones que pasaron hace poquito, pero no vamos a dar más ayuda que esa, ¿sí? Lo que sí vamos a decir es lo que dijo este personaje, este político argentino, que dijo lo siguiente: no se pueden defender los derechos de unos pocos avasallando el derecho de los demás. ¿Sí? Este personaje... Susana Jiménez. No. No, no. Pero lo podría haber dicho Susana, ¿eh? Carlitos Perciavale. No, no, no. Tampoco Carlitos Perciavale. El Mamino Vera. El Mamino Vera tampoco. Mickey Vainilla. Bueno, te digo que Mickey Vainilla se debe haber formado a partir de este tipo de funcionarios con estas declaraciones. Ahora. Después quiero tirar otra frase de este funcionario. Muy bien. Ahora, lo que voy a reconocer de este funcionario es que es un tipo coherente entre lo que dice y lo que hace. Sí, claro. O sea, ahí hay una coherencia, eso hay que reconocerlo. Bueno, repito, antes de que Topo digas una cita más. ¿Quién dijo no se puede defender los derechos de unos pocos avasallando el derecho de los demás? Ah, y también dijo, una parte voy a decir nada más de lo que dijo en un momento. Dijo que los ciudadanos comunes estamos hartos y asqueados de... punto suspensivo. La falopa. Terrible ese muchacho impresentable. Y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. El jueves 17 de julio, desde las 10:30 horas, en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini, ciudad de Buenos Aires, frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, la Red Nacional de Medios Alternativos, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Albergue. Nosotros creamos cultura popular. Nosotros construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. No a la impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. We'll be right back. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Bueno, volvemos aquí a Desde Afuera. Bien decía Ro en la editorial que, bueno, por suerte y en menos del tiempo que nos hubiéramos imaginado, se tomó la habeas corpus, ¿no? Se aceptó el pedido de habeas corpus, exactamente. Perdóneme si falto a los tecnicismos y demás, soy bastante bruto en materia judicial. Se dio curso, esa es la palabra correcta, muy bien, Rosaura. Nada, me parece en principio antes de ponernos a profundizar y hablar sobre esta cuestión particular, entendemos que es una situación obviamente más que favorable y demás, y creo que lo que es importante es que esto va a empezar a torcer la mano de sentar un precedente para la familia. Bueno, no quería ofenderlo al gobernador. Y nada, me parece que siento un precedente para un montón de otras familias, digamos, de que es un recurso y una figura que la verdad que no entendemos cómo puede ser rechazada, digamos, viniendo de donde viene y siendo la herramienta primaria que se utilizó durante la dictadura, todos aquellos abogados que decidieron quedarse aquí a combatir desde su lugar y desde su profesión, a pedir por los compañeros desaparecidos. Poniendo en riesgo sus propias vidas y muchos de ellos habiendo terminado después siendo desaparecidos, como que después de más de 30 años del golpe se siga poniendo en duda esta figura y se le pongan estas trabas, nada, es como que termina siendo redundante. La justicia le dice a la justicia que debe buscar a una persona, a un ciudadano, ¿no? Así que creo que esto tiene un valor social más que importante. ¿Qué pienso? Estoy de acuerdo. No, primero no quiere hablar nadie, después se pelean para hablar. No, que digo, es eso y no mucho más. El fallo, la verdad que es un fallo histórico. Y además teniendo en cuenta un dato que yo no recordaba, que en esa misma instancia se rechazó el habeas corpus presentado por Julio López. Claro, es importante recordar. Sí. Claro. Hay cuestiones del fallo que son de avanzada. Una de las cosas que, digamos, en mi opinión, y creo que todos van a estar de acuerdo, el juez que, de los tres jueces que integran la Cámara, el juez que hace, digamos, un análisis como más esclarecedor o más cercano a lo que podemos pensar nosotros, es Gemignani, sí. Que es el primero que expone y que, de hecho, digamos, si bien los tres coinciden en cuestiones sustanciales, él propone, digamos, una cosa que finalmente no termina siendo parte del fallo, pero es parte de su argumentación, que es intimar a tanto, digamos, que es intimar al juzgado de Morón, es decir, al juzgado que interviene en la causa de Luciano, a que a su vez exija, digamos, de alguna forma a la policía bonaerense y sus responsables administrativos, es lo que dice él, y menciona como responsables administrativos de la policía bonaerense a Casal, a Scioli y a Julio Dalac, que es el ministro de Justicia de la Nación. Exactamente. Esto es lo que hace justamente este fallo de importante, que está primero desnudando algo que venimos reclamando hace 5 años, 6 meses y 12 días, que es la inoperancia del Estado, la indiferencia, el avestrucismo institucional, y por otro lado lo que manifiesta Gemignani es exhortar, exigir a los resortes del Estado que tengan una definición, digamos, direccional en en relación a la gravedad de este caso, ¿no? Claro, de hecho lo que plantea él es, digamos, que el juzgado de Morón cite o pida explicaciones a estos responsables administrativos del Estado por, y ahí menciona un artículo de la ley, ahora no me acuerdo el número, pero es la ley que, digamos, explica todo el protocolo del habeas corpus, y ese artículo en particular es el que, digamos, detalla cuáles son las responsabilidades a partir de, digamos, que una familia presenta un habeas corpus, y que además hace, digamos, y esto es muy importante porque una de las cosas que yo no recordaba y que ayer hablando con Maxi, que es nuestro abogado, volví, digamos, a tener en la cabeza, es que el primer habeas corpus presentado por Luciano también fue rechazado. Y fue rechazado, el primer habeas corpus se presentó el 3 de febrero, es decir, a los 3 días de la detención de Luciano. Y fue rechazado porque lo que planteó el juzgado de La Matanza es que no había, digamos, ningún registro ni ningún pedido de captura para Luciano, ni ningún registro de Luciano en los libros de entrada al destacamento ni de ninguna dependencia policial, entonces Luciano no estaba en manos del Estado. Y precisamente, digamos, eso es terriblemente contradictorio con la ley. Y esto es muy asimilado a la época de la dictadura. Claro, esto es directamente inconstitucional porque, digamos, lo que plantea la ley que explica el protocolo del habeas corpus es que justamente en esos casos se tiene que dar inmediato curso al habeas corpus porque se puede tratar de una desaparición forzada. Bueno, pasó ese primer habeas corpus y ahora, 5 años después, presentamos el segundo y la respuesta es prácticamente la misma. Digamos, si bien el argumento es otro, el rechazo en primera instancia se vuelve a dar, y se vuelve a dar por otra cuestión que también es inconstitucional, que es lo que plantea el primer juez que rechaza el habeas corpus, es que hay una causa vigente. Y lo cierto es que el derecho a presentar un habeas corpus no se puede anular por ninguna circunstancia, digo... Uno después puede discutir si la causa está orientada o no a buscar a Luciano, pero nosotros decimos que no, pero además de eso, digamos, es inanulable un recurso como el habeas corpus. Así que en ese sentido, digamos, nosotros decimos es esclarecedor, es maravilloso, qué sé yo, es lo que tiene que ser ese fallo. No, seguro. Bueno, sí, creo que en ese sentido, creo que, como venimos diciendo siempre, los derechos humanos se defienden o se violan, no hay un punto intermedio, entonces lo que corresponde desde la justicia, desde el Estado, es defenderlo. Si se dice un Estado democrático y más si se dice defensor de los derechos humanos, es lo que corresponde y celebramos que así sea, lamentamos que tenga que haber una redundancia y tener que haber un resaltamiento de estas cuestiones. Y bueno, como bien vos decías, y lo que yo quería más o menos enmarcar cuando empecé a hablar, es que esto sirve mucho para las familias, porque lo que hemos descubierto en estos años de organización, de lucha, y que las familias se han empezado a solidarizar entre ellas y a colaborar y acompañarse y a entender que si no nos organizamos entre nosotros no podemos confiar en ellos y no podemos contar con ellos. Y bueno, una de las cuestiones que siempre está en vilo y que siempre están ajenas a las causas o a los cuestionamientos o por lo menos a lo que puede salir a la luz mediáticamente es quiénes son los responsables políticos y administrativos. Entonces que un juez de casación en su argumentación haga este pedido, haga este llamado de atención, por más que no quede después en el fallo definitivo, es un hecho importante y lo celebramos. Y además es esto que te decía, digamos, es el primer representante de la justicia que está sentando que lo que nosotros decimos desde 5 años, que es que la desaparición de Luciano y todas las desapariciones forzadas tienen responsables políticos, y nosotros mencionamos a Scioli y estamos de acuerdo con que Alac también es un responsable político. Claro. Y otra de las cosas que no me quiero olvidar es que, digamos, así como esto que decíamos de ahora se da curso, bueno, también hay un protocolo para seguir y, en teoría, digamos, un habeas corpus, una vez que es aceptado, debería seguir por una reunión o un encuentro de los familiares, nuestros abogados y representantes del Estado. Y nosotros, digamos, apelando a esta caracterización que hace Geminiani en el fallo y que plantea, digamos, cuáles son los responsables políticos, las personas que tienen que responder por la desaparición de Luciano, bueno, nosotros vamos a apostar a que esos responsables políticos estén en esa reunión y nos den explicaciones. Sí, las que todavía no nos han dado y, digamos, por los cuales, por muchos de ellos ya hemos pasado por reuniones o desencuentros, en la mayoría de los casos, pero digo... Acá ya está, digamos, es inexplicable que la justicia siga poniendo peros y excusas cuando la desaparición de Luciano El secuestro, su tortura ya está aprobado. Hay un destacamento policial que está cerrado en Democracia, que se ha investigado y se ha puesto a disposición de una familia para que funcione allí un espacio de memoria para recordar lo que le pasó a Luciano y para que no le vuelva a pasar a ningún pibe más. Entonces, si la justicia y la política y los estados municipales o nacionales, provinciales, han aceptado esta situación, es inexplicable después que se pongan las trabas o que no se vaya a fondo con las causas. Y bueno, con lo que principalmente estamos denunciando, el paso que sigue en la justicia es el de sentar en el banquillo de los acusados a los 8 policías. Hay, como hablamos de los responsables administrativos, hay responsables materiales, y son los que efectivizaron y los que torturaron a Luciano durante 6 meses, porque esto fue previo a su desaparición. Luciano sufrió una tortura psicológica y un amedrentamiento en su barrio, en su lugar de pertenencia, donde trabajaba, donde vivía con su familia. Y esas personas son las que trabajaban en ese destacamento que dependía de la comisaría octava de Loma del Mirador, y esa noche estuvieron 8 de esos policías en función y hasta ahora no han sido citados a declarar en la causa, supuestamente porque la justicia pretende que asuntos internos libre un sumario, abra un sumario investigándolos, claro, cosa que como... Asuntos internos en la bonaerense se tendría que llamar dirección de encubrimiento institucional. Exactamente. Y una cosa más que quería decir, porque hablábamos de los 8 policías, pero los 8 policías solos no podían cometer delitos de lesa humanidad y seguir cometiéndolos, coleccionándolos, si no estuviera una de las patas, ¿no?, que sería el Poder Judicial, como lo es el de La Matanza, la fiscal Roxana Castelli, que cajoneó 45 días el expediente, proveyó de información confidencial a la policía, hizo declarar a familiares y testigos con policías presentes, y aparte, no recibió a la familia en ningún momento. La fiscal Celia Cejas Martín hizo lo mismo en otra forma, y el impresentable juez de garantías número 5 de La Matanza, el doctor Gustavo Banco, los 3 funcionaron como una agencia parapolicial en La Matanza, que lamentablemente sigue funcionando, y lamentablemente el Poder Judicial de La Matanza, parte de él, sigue avalando, sigue intentando frenar el pedido de juicio político con avales de diferentes sectores de ultraderecha del Poder Judicial de La Matanza, y también otra operación que hace es estar amedrentando en La Matanza a sectores militantes, organizaciones, con el armado de causas, y esto no es casual, porque las causas armadas hacia las organizaciones que están armadas son justamente armadas hacia quienes estuvieron acompañando diferentes casos donde demostraron violencia institucional, connivencia institucional y, bueno, delitos de lesa humanidad presentes en Democracia, ¿no? Sí, bueno, hablando, bueno, ahora que hablabas de las causas, ¿no?, que se están armando para los luchadores y demás, bueno, hablando puntualmente de Pablo Pimentel y la causa que armaron para los compañeros de APDH, remarcar y nombrar que acompañándonos a nosotros a la familia en la presentación de este pedido de habeas corpus, no solo, bueno, estuvieron los abogados del CEL que nos acompañan, Maxi y demás, sino que, bueno, nuestro abogado Juan Manuel Combi y Pablo Pimentel fue otro de los que nos acompañaron en la APDH firmando y acompañando a la familia como desde un primer momento, ¿no? Que esto, digamos, no queda fuera, porque capaz que en algunos medios se publicó, bueno, se habla de la figura del CEL, como que fue una presentación acompañada solo por el CEL, y el CEL es una parte más, son compañeros que están trabajando con nosotros y agradecidos que estamos y de este acompañamiento, pero bueno, cabe de nuestro lugar remarcar y nombrar a estos compañeros que, bueno, son quienes están acompañando desde un primer momento a la familia, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a ir con un tema y unos spots. Vamos a seguir hablando de la vida corpo, vamos a seguir refrescando las ideas que se nos hayan ido después de esta charla. Y bueno, ya volvemos con más desde afuera, aquí por Radio Zona Libre. Nos estás escuchando por radiozonalibre.blogspot.com. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa.

que estar contigo se siente cabrón. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de colorilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con esa estrellita y dale la voz. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del hoy. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, seguimos en Radio Zona Libre, el bloque que se viene es el de la agenda antirrepresiva. Vamos a comenzar contando que el día domingo 20, a partir de las 16 horas, en el barrio de Lugano, más precisamente en Fontrouge y Chilabert, se va a realizar la actividad por Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Esa actividad se pospuso ya que se había confirmado para realizarse el día 12, pero mal tiempo hizo que se pospusiera, ¿no? Por otra parte, hoy, hace un rato se realizó una actividad en repudio a la masacre de israelí sobre la franja de Gaza y más de 80 muertos y casi 300 heridos, lamentable estadística, ¿no? El día de mañana, Viamonte y Libertad, otra fecha que se postergó porque se iba a realizar la semana pasada, se va a partir de las 10:30 de la mañana, se va a realizar una actividad en relación a un dictamen que se está esperando de parte de la jueza Wilma López, que parece que intentaría sobre el sobreseimiento de los policías que dispararon con balas de plomo en el día de la represión en la Sala Alberdi. Esto va a ser en la Sala Quinta. Viamonte y Libertad, 10:30. Hoy también se realizó una actividad desde LEA de 197 y Panamericana hacia el Ministerio de Trabajo, una caravana para acompañar a los compañeros en una reunión que iban a tener con el Ministerio, ¿no? Seguimos acompañando y también aprovechamos para manifestar nuestro más enérgico repudio a la represión, a la cobarde represión sobre los trabajadores, tanto de LEA como de Tarza Enfer, la semana pasada en el conurbano. También tenemos para comentar, bueno, de parte de una agenda ya pasada, ¿no? En el año 95, el 23 de julio, el sargento Diego Centurión de la Bonaerense fusila a Javier Colo Rojas Pérez. También tenemos para decir que el 11 de julio del 2006 el policía bonaerense Sergio Nogueira fusila a Jonathan Tato Mancilla en Villa Tesey. Y el mismo día, pero en el 2010, el subteniente Pablo Apechea de la bonaerense fusila a Manuel Pata Díaz. El 16 de julio del 2006, una movilización a la legislatura porteña en repudio al régimen contravencional es reprimida por la Policía Federal Argentina. 17 manifestantes son detenidos y acusados de graves delitos. Muchos de ellos estuvieron presos un año y medio. En 2012, ese mismo día, el 16 de julio, en Moreno, el Policía Federal Mario Velázquez fusila a Gabriel Aquino. El 20 de julio del 2011, el Policía Federal Ariel Mendoza de la Comisaría 44 asesina a Ariel Domínguez en Paseo Colón y Humberto Primo. Y bueno, la Comisaría 14, lamentablemente, de una actitud cobarde y corporativa, lo intenta, bueno, borrar las pruebas. Lamentablemente, bueno, en ese caso el asesino fue sobreseído, ¿no? Después tenemos de la agenda antirrepresiva, bueno, sí, mañana la Secretaría de Derechos Humanos de la UTE va a realizar a las 10:30 de la mañana en la calle Agustín de Bedia 2519 en el barrio Pompeya la presentación de un proyecto que se va a realizar luego en la legislatura porteña para intentar el cambio de nombre del puente Uriburu por puente Ezequiel de Monti. Eso fue parte de la agenda antirrepresiva. No te vayas, seguimos con más de... abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Cuando los medios hablan de casos de gatillo fácil, es porque la organización de familiares, vecinos y amigos de las víctimas logra romper el cerco mediático y judicial. Esos casos se transforman en nombres y apellidos, en pibes y pibas pobres entre 13 y 25 años que son víctimas de la tortura y el asesinato de las fuerzas policiales. Pero detrás de ellos existen centenares de anónimos, escondidos tras confusos episodios de muerte en tiroteos, suicidios en celdas, muertes en motines y asesinatos en tiempos de inseguridad y pibes chorros. No se trata de casos aislados y policías malos. Se trata de políticas institucionales de control social dirigidas a la clase más pobre y más joven. Invisibles para el resto de la sociedad,

Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Seguimos en Radio Zona Libre, ahora con otro nuevo bloque, con la parte de la música que solamente que suena solamente, sino que acompaña, ¿no? La música con conciencia. Y antes de eso quería decir algo, porque están ahí poniendo en los comentarios, o por ahí aparecen que quieren adivinar de alguna manera el scratch del funcionario, estamos diciendo. Y hay algunos que hablan de Gabriel Lombardo. Es facho, sí, está bien, esa parte está bien. Pero no es funcionario, que yo sepa. Es funcionario. Ay, me mataste. Devaló, el señor Devaló, el presidente de la Asociación para Policía, digo, para vecinal, Vecinos Alertas de Loma del Mirador. Sí, facho. No sabría decirte si es funcionario igual, ¿eh? Pero facho, sí, hay unas notas, pongan, googleen si quieren, dice que en un momento, en una declaración que dijo, era, vos llamame nazi, llamame lo que quieras, pero los malandras viven en las villas. Eso... Bueno, viste, un poco de razón tiene, tampoco nos vamos a poner. Tal vez es asesor del funcionario que estamos escuchando. Ah, puede ser que sea asesor, ¿eh? Ahora sí, Mario, con un contenido importante y serio, ¿eh? Bueno, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto de una banda del oeste que se llama Betiam No System. Bueno, en realidad este proyecto nuevo es un proyecto solista que tiene el camarada Diego Betiam Busolini. Es cantante, bajista, charanguista, programador de secuencia y sampler. Es un compositor muy complejo. Era cantante de Colla Suyu, de Yambala y Puel Mapú. Bueno, vamos a contar un poquito lo que está haciendo Betiam ahora. Betiam no solamente se encarga de hacer música, sino también estuvo trabajando en documentales acerca de la mega minería, que los trajeron los compañeros de él, de la Asamblea de Algarrobo de Andalgalá. El documental se llama No a la Mega Minería, y bueno, cuenta básicamente lo que es la minería y por qué la actividad es incompatible con la vida. Betiam es un militante, más allá de la cuestión política, también tiene una cuestión muy natural. O sea, es un tipo que está comprometido con la Pachamama. Betiam últimamente anda tocando y anda también preocupado por cuestiones de cómo se están dando con los lugares para tocar. Le está costando mucho, es un tipo que trabajó hace muchísimo, es de la época de los 90, es un tipo que está, lo que charlábamos con él, que le cuesta mucho conseguir espacios para tocar, que a los músicos independientes en general está pasando esto. Pero mayormente el tipo lo que hace es, se arman movidas independientes con otros artistas de distintas ramas como pintura, fotografía, música y teatro, y arman actividades. Hace poquito se realizó una en Ituzaingó, y nada, y son propuestas que estaría bueno tomarlas un poco más en serio y darle mayor trascendencia. Y bueno, en este espacio me parece que estaría bueno empezar a pasar chivos de actividades también que se hagan con respecto a lo cultural. ¿Podríamos pasar un temita de Betiam? Nati, ¿eh? Sí, ahí vamos. Bueno, vamos con Late, de Betiam No System. Yeah. Bueno, ahí escuchamos a Betiamno System con el tema Late la Tierra. Bueno, un poco vamos a pasar los espacios para contactar con Betian, las direcciones, los correos. Bueno, me toca hacer de locutor ahora. Si querés escuchar a Betian, podés hacerlo por www.myspace.com/BetianNoSystem. Betian se escribe con B larga. Y No System se escribe con Y, es la palabra System en inglés, Betian No System. También puedes escucharlo por su Facebook, facebook.com/Betian.NoSystem. Y este es el estudio de grabación. Dos espacios más. El de su estudio, que es myspace.com/estudioslordland. Decile a Betian que se busque un asesor de, de publicidad y de palabras para que sea más fácil a la gente acceder a sus redes sociales. Bestián, te queremos, pero este es el vamos a achicar. El MySpace, el estudio. Entonces, Estudios Lord Land es medio escocés con un toque irlandés y un poco de morón también tiene. Y si no, el Facebook, facebook.com/cuatro regiones. Si lo entendiste, como te lo dije, bien. Y si no lo entendiste, escribinos a nuestra página, a nuestro mail o al Facebook de Luciano y te vamos a pasar todos los datos para que puedas escuchar a Betián. Bueno. No, no, eso era, es en otro programa y en otra radio que lo hacemos. Pero bueno, así que también es aconsejable contactarse con Betián, que es un buen productor musical, y bueno, le mandamos un abrazo grande y gracias por acercarnos información para pasar en el programa desde afuera. Bien ahí Mario con la columna musical de todos los miércoles. Gracias Betián, y bueno, esperamos pronto empezar a poder armar y coordinar para que los artistas puedan venir y participar del programa y charlar un rato con ellos y tal vez que hagan algunos temas en vivo y demás. Yo puedo empezar cantando unos temas si quieren. En el próximo bloque, después de este breve intervalo. Después del otro y después del otro. Vuelve Rosaura cantando, así que prepárense, lo estabas esperando, lo estabas pidiendo. Volvemos con Rosaura cantando junto a Calle 13. Seguimos con más desde afuera en un minutito. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo... Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la... Radio Zona Libre, del Oeste. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos de ayer y hoy. Radio Zona Libre, del Oeste al Mundo. Don't touch. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Opinamos todos los ciudadanos argentinos de bien. Más allá del reclamo de la legalidad o de la justicia del reclamo, no se puede defender los derechos de unos pocos avasallando los derechos de los demás. Yo no voy a entrar en controversia ni en discusiones si el reclamo está bien o está mal, porque no me corresponde y ojalá, porque son trabajadores como somos los cientos de miles de trabajadores que queremos trabajar y dar nuestros trabajos tranquilos, en paz, y no que nos alteren la vida un grupo de incivilizados, porque no son más que eso, son incivilizados, donde también hay funcionarios que son diputados nacionales y provinciales, que no solamente atentan contra los derechos de los ciudadanos, sino que también lo hacen con una característica agresividad que todos lo hemos visto y no hace falta comentarlo. Usted habrá visto cómo quedó la Panamericana después del desalojo. Así que me parece que realmente no sabía que estaba el señor Pitrola, que es un diputado de la Nación, los derechos de todos los ciudadanos, porque el señor Pitrola no es representante de un grupo de trabajadores a los cuales ideológicamente él representa. Es el representante y la ciudadanía le paga para que extienda los derechos de todos los ciudadanos. Así que me parece que no hay mucho más que decir, me parece que una imagen vale más que mil palabras. Y creo que lo que yo le estoy expresando es lo que expresamos todos los ciudadanos argentinos, que queremos vivir tranquilos, que queremos vivir en paz, que queremos circular libremente por la Argentina, que no queremos que se nos cuarten todos nuestros derechos y mucho menos queremos ser partícipes de la agresividad y la violencia con que intentan derimir sus diferencias políticas. Doctor Berni, si me permite, dos preguntas. La primera es, mi sensación, de hecho cronometrado, digamos, es que tanto ayer como hoy las fuerzas federales actuaron mucho más rápido que en otras oportunidades, que a veces estuvieron horas sin el corte. ¿Puede ser esto? No, bueno, no hay. Esto ya entra dentro de la técnica y la táctica de una operación policial. No todas las operaciones son iguales, ninguna, todas son distintas. Hay que ver diferentes circunstancias, pero bueno, yo creo que la sociedad está cansada, asqueada y recontrapodrida de que, le vuelvo a repetir, de que estas diferencias políticas se deriman en un terreno donde la sociedad no tiene por qué pagarlo. El lugar para dirimir estas diferencias es el ámbito de la justicia, el ámbito del Ministerio de Trabajo, y no avasallando sobre los derechos de cientos de miles de trabajadores, porque todos los que circulamos por la Panamericana somos trabajadores también. Secretario, secretario, perdóname, esto me parece muy importante, si usted lo puede ratificar o rectificar. ¿Es verdad que usted y su hermana fueron amenazados de muerte? Sí, Sí, esto no tiene nada que ver con estos temas. Es algo intrascendente para nosotros y entra dentro de la intimidad y del derecho de intimidad de cada una de las personas. O sea, usted que confirma que fueron amenazados. Llegó a los medios públicos, pero la verdad que es algo intrascendente. Lo que pasa, Berni, que en algún momento también se rumoreó a partir de esta información que circuló que usted estaría pensando dejar la Secretaría de Seguridad. No, son todas meras especulaciones periodísticas que nada coincide. Está bien, pero usted confirme que lo amenazaron de muerte. Ahora, ¿usted imagina de qué sector proviene esto? No solamente no me imagino, no me interesa, no le prestamos atención, y la verdad que esto tomó estado público a través de una nota periodística, pero todos aquellos que estamos acostumbrados a trabajar en este ambiente donde todos los días tenemos delincuentes, narcotraficantes, decomisamos millones y millones de pesos en droga, barra brava, bandas de delincuentes formadas por policía, nosotros es parte del folclore de nuestro trabajo. Secretario, ¿a través de qué medio lo amenazaron? ¿De qué forma? No, es algo intrascendente, le vuelvo a repetir, es algo intrascendente que a nadie le importa. Lo importante es que usted tiene ahí a un diputado nacional que espero que reflexione, que capacite y que ojalá se resuelvan los problemas laborales que todo trabajador se le presenta. Pero le vuelvo a repetir, el ámbito de discusión es el ámbito de la justicia, es el ámbito del Ministerio de Trabajo y no es el ámbito de la Panamericana, de la General Paz, donde aparte se expone a una violencia que no tiene precedentes y a donde además dejan de rehenes a miles de ciudadanos que quedan en una situación que nadie quiere pasar, porque ellos son profesionales de esto, están acostumbrados a llevar sus banderas, a pegar, a llevar piedras, a pegarle a la policía, pero la gente común que lamentablemente queda a pocos metros de este lugar se pone muy mal, es una situación traumática, y la verdad es que le importa dos carajos a todas estas personas lo que le pueda pasar a los demás. Ellos arremeten contra sus objetivos, se les importa dos pepinos todo lo que nos pueda pasar a la sociedad argentina, y sobre todo con el agravante que quienes los fogonean y quienes los organizan son representantes de la sociedad. Doctor Berni, si tiene ¿cuántos heridos hubo entre ayer y hoy? Y si van a seguir actuando de la misma manera si siguen los cortes. Mire, en estas cosas la matemática nunca 2 más 2 es 4. Nosotros trabajamos de forma racional y no de una forma planificada, y entendemos, le vuelvo a repetir, que cada conflicto tiene una variante distinta de actuación, hay que ver un montón de factores, y cuando se puede se realiza de la manera que se realizó hoy. Y le vuelvo a repetir, ojalá que esta sea la última vez que veamos estas imágenes de estos grupos totalmente radicalizados, que lo único que les importa en la vida es generar caos en la sociedad y no llevar tranquilidad y la paz que todos los ciudadanos necesitamos. ¿Y usted de todos modos entiende que hay un contexto social, empresas que están echando a trabajadores? ¿Eso lo comprende usted? Miren, no sé si me escuchó cómo empecé mi conversación. Le dije, ojalá que sus trabajadores puedan resolver el conflicto, porque todos somos trabajadores y el trabajo es un derecho fundamental en la vida de cualquier ciudadano. Lo que le vuelvo a repetir, el modo de resolver estos conflictos, porque aparte, mire, mi sobrino que tiene 10 años, me dice, tío, ¿y si lo despidieron? ¿Por qué van a la Panamericana y no van a donde tienen que ir? O sea, nadie puede creer que las actitudes que han adoptado este grupo de irracional tiene como objetivo lograr solucionar el conflicto, porque la verdad es que ir a trasladar un conflicto a un lugar donde no corresponde es, en vez de tratar de solucionarlo, es tratar de parar la cárcel. Así que me parece en que eso, mucho más no hay para aportar. En eso tiene razón. Ahora también... No, en esto y en todo lo que le digo, señor Clinton, porque también, es lo que... El conflicto, a ver, pero el conflicto... Una pregunta, ¿usted piensa distinto? ¿Cómo? Cuando arranqué el programa hablando con Néstor Pitrola, le dije que estoy en contra de los cortes de ruta. Claro. Ahora, lo que sí me veo obligado, digamos, a comentarle, que si las empresas están echando gente, digo, no es porque quieran, sino porque hay un contexto económico. Le vuelvo a repetir, señor Clipan, lo que ya le dije dos veces. Ojalá se pueda resolver el problema de los trabajadores, porque... Pero usted lo dice como si estuviese fuera del gobierno, ¿me entiende? Pero yo le vuelvo a explicar, usted me hace una pregunta, déjeme que le conteste. Okay. Ojalá puedan resolver rápidamente, yo sabe los pormenores de por qué fueron cesantes. mensaje como trabajador, que es usted, como soy yo, como somos todos los ciudadanos, queremos que estas cosas se resuelvan porque no nos gusta ver la, la foto de una persona despedida. Cuando se despide una persona siempre hay un problema detrás. Pero le vuelvo a repetir, más allá de todo el análisis que pueda hacer, por qué lo despidieron, donde usted las intimidades, lo importante es que estas cosas no se resuelven de la manera que intentan resolverlo, con violencia, con caos, coartando las libertades de todos los demás. Esto me parece que lejos tiene la intencionalidad, porque no, usted no podrá creer que el empresario va a rever esta situación porque le hayan tirado piedra a la gendarmería, no, o porque hayan dejado parado a la gente en la General Pago. Ojalá que no veamos más ni las escenas de hoy, ni que se siga echando gente y trabajadores, ¿no? Bernie, ¿están alerta ante posibles nuevos conflictos, ante este contexto en el cual Clima le acaba de presentar, de empresas que están echando gente y movimientos? Le vuelvo a repetir, nuestro ámbito es el ámbito de la seguridad y de garantizarle el derecho ciudadano a los habitantes a que puedan circular por lo menos por las vías más importantes de ingreso y que son de jurisdicción federal, que es la Panamericana y la General Paz. Y le vuelvo a repetir, ojalá y por el bien de todos que los conflictos laborales se resuelvan y a la brevedad. Pero le vuelvo a repetir, el ámbito de resolución de esos conflictos no es ni la Panamericana ni la General Paz. Cuando se avanza sobre la Panamericana y cuando se avanza sobre la General Paz, no solamente se está avanzando sobre los derechos de todos los ciudadanos y los ciudadanos donde diputados, sino que se está tratando de generar violencia en un lugar donde no corresponde. Porque el lugar para resolver el conflicto laboral son los lugares laborales, no la General Paz y la... Acusando a los demás de violencia. Y no haciéndose cargo. Tratemos de dialogar. No llevemos el autoritarismo de las... No, bueno, para que le tire piedras a la policía. Bueno, escúchame, ¿por qué no? Doctor Bernie, lo escuché con paciencia. Pero usted no tiene altura. Usted no tiene altura, doctor Bernie, para escuchar. Usted forma parte de un gobierno que es responsable de una política que ha producido 150.000 despidos. Doctor Bernie, usted tiene que... Claro, usted quiere hablar encima del otro. Le quiero decir lo siguiente. Usted, doctor Bernie, fue parte de un gobierno que con la velocidad del rayo... Bernie, pero ¿por qué no dialoga? Con la velocidad del rayo, doctor Bernie, su gobierno... Claro, no tiene altura. Ustedes ven que es una vez enviar tropas, no sabe encarar un debate político. ¿Ha tenido con él alguna vez charla sin ningún tipo de agresión? Por ¿Han podido tomar un café? Por supuesto, no. Yo quiero decir lo siguiente. Este es un gobierno para encubrir un caso de lavado de dinero. Sí. Y ahora lleva meses y meses el vaciamiento de los talleres ferroviarios de Enfer, de los que depende el mantenimiento, mira para otra parte. Y deja concretarse el vaciamiento. Si nos permite, él habla en nombre de un para gabinete retomar algo que está mirando para otro lado. Cuando se viola la ley, no se deja entrar un cuerpo de legados. Cuando el Ministerio de Trabajo en LEAR no decreta la conciliación. Quiero decir lo siguiente, esperá, voy a completar una idea. Porque dice radicalizado, radicalizado Patti, radicalizado Gestam, radicalizado Enfer, radicalizado LEAR, radicalizado la alimenticia Calza. Bueno, acá hay un conflicto social, movimiento obrero que se pone en pie y está fallando los mecanismos de contención. Pero es la solución a darse y molerse a palos todas las mañanas. Pero por favor, los obreros lo que quieren, los obreros cuando salen a luchar, y esto ha pasado en muchísimas etapas, o la gente cuando agarró una cacerola y dijo no va más, no quiero el corralito, no quiero la desocupación. Y estamos entrando en un cuadro de crisis económica que se asimila a otros momentos críticos de la historia argentina. El gobierno, en vez de mandar tropas, debía estar encarando los problemas. Y le quiero decir algo fundamental, contestarle a Bernie. El miércoles pasado, después de la preferencia en Cámara de Diputados por el tema vudú, por el provisional, por un periodo de despido y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros de las empresas que despiden, y tuvimos 100 votos. Bueno. lo escucharon, ¿no? Al sacado ese que hablaba, un funcionario público que primero fue senador. Antes no tenés razón. Pintada, todo lo que yo digo es verdad. Uso táctico, mercenario. Y hoy también es mercenario de vuelta porque utiliza las fuerzas públicas para defender bienes privados. Y. No, para. Me tenés cansado, Alejandro. No difames. Él desea que se resuelva ese conflicto de todo corazón. No me parece que hagas esto, estás haciendo un recorte, ¿entendés? Decís una parte. Tiene una cosa, que esté cerca de. Ya lo sacaron a Sergio Bernies. Que le saque el parche de testosterona que tiene ahí en la espalda, porque no creo que sea interna la testosterona esa. No tiene huevos ese señor. ¿Sabes tú? Porque hay un rumor en Hollywood que Sylvester Stallone se basó en Bernie. Se caracterizó parece. En Bernie. Sí. En Rambo 1. En Rambo 1. Sí. Sí, que lo convocaron para los indestructibles ahora. John G. Rambo. Lo amenazaron de muerte. Qué cagada, ¿eh? Qué cosa fea. De construcción para nosotros no sabemos lo que te amenaza, por suerte. Y él no tiene recursos para nada. Y es lamentable, la verdad que también hay otra cosa que quiere instalar que da vergüenza ajena, ¿no? Esto de ponerse como a la defensa de la ciudadanía, instalando un enfrentamiento entre trabajadores que perdieron su fuente de trabajo y están en una medida desesperada. ¿Quién carajo va a querer hacer un piquete o un acampe por su cuenta propia para disfrutar, si no es por una medida desesperada que ya fue a apelar al Ministerio de Trabajo, a un montón de sectores y lo sacaron a patadas en el culo? Bernie, ¿qué estás diciendo? De que está esa gente que le encanta estar haciendo un corte y jodiendo a los demás. Es una pelotudez gigante lo que está diciendo Sergio Bernie. Bueno. Me acordé de Nelson Castro cuando le habla a la presidenta. Vamos a ver si te responde, Bernie, ¿eh? Va a responder, Bernie, de alguna manera va a responder. Sí, nada, bueno, me parece que esto sigue siendo, es como una movida también mediática que vienen haciendo, como bien decía Ale, que buscando dividir y enfrentar a los trabajadores, digamos, nada, creo que el reclamo justo y las medidas, nunca alcanzan las medidas porque es un reclamo desesperado, porque, bueno, no tenerle... El laburo, el ingreso para un padre de familia, para alguien que está tratando de avanzar en sus cosas, es una medida desesperada y es porque no le queda otra, no es para molestar al otro, y también es un llamado de atención a la sociedad. La sociedad no puede seguir funcionando y que la rueda siga girando. Claro, por eso lo de la campe de los Comen, 9 de julio a Avenida de Mayo, de 9 de diciembre al 6 de mayo en el 2011, lo de la carpa Villera, lo de los cortes contra Monsanto, lo de los cortes contra la mega minería, lo de los cortes en las rutas para visibilizar el cierre de la fábrica cuando echan a patadas en el culo a los trabajadores sin ninguna justificación, y si lo hubiera también tienen el derecho a reclamar, y no hay ningún ámbito serio donde puedan instalar y pedir que la justicia también llegue a ellos. Entonces se llega a la medida extrema, que es visibilizar a través de un corte de ruta, de calle, de alguna forma esta actividad. Sí, también ellos tienen esta postura de bueno, marcar como que hay una violencia por parte de los que generan el piquete, de los que generan la medida, como que hay una postura violenta, que llevan piedras, capuchas, palos, para estos policías pobres que van desarmados a las manifestaciones, y habla de... De un enfrentamiento. Sería los dos demonios. Deja de utilizar la palabra de represión. Lo que ocurrió fue una represión violenta contra trabajadores que estaban indefensos. Y ellos utilizan esta generalización para los trabajadores, marcándolo como si fueran los violentos. Y después no pueden, digamos, no individualizan a estos violentos, no los pueden atrapar, bueno, no los ven. Muchas veces, pero son parte de ellos, que es que son personas que están operando para cuando les conviene, cuando les conviene el domingo los. Los pocos disturbios que sucedieron en el obelisco se encargaron durante todo el lunes en los programas que defienden a la corporación kirchnerista en la televisión pública de marcar que estos pocos individuos que realizaron algunos destrozos fueron mandados por sectores de Moyano y algunos sectores que están enfrentados al gobierno. Entonces ahí sí pudieron individualizar a determinadas personas que eran las violentas. A veces los sectores de inteligencia son capaces de resolver estas cuestiones y otras veces miran para otro lado. Exactamente. Bueno, en el marco del escrache al funcionario, Bernie no va a ser la primera vez que va a ser escrachado vamos a seguir coleccionando estas hermosas declaraciones, estas hermosas violencias verbales. No, es que, Bernie, si hay algo que Bernie tiene de bueno es que escuchás un audio del tipo y te tira por minuto 7 de las que encontramos de cada uno. Sí, no, la verdad que salir en un programa de Canal 26 y ser el más facho de los que está hablando es gravísimo, ya es un grado de fascismo absoluto. Coronó todo cortando el teléfono, ¿no? Digamos, él escupió todo lo que tenía que decir. Pitrola, que debo decir, como comentábamos acá fuera del aire, Pitrola se había tomado 25 clonazepam más o menos, porque la verdad es que le contesta de una forma muy relajada y muy bien y muy tranquilo. Dijo todo lo que dijo, Pitrola le contesta, el otro, digamos, el que no lo reconoció, el otro era Pitrola, y bueno, igual en el audio lo dice. Le quiere empezar a hablar y Bernie lo tapa y le corta el teléfono directamente. No, la verdad, todo muy coherente. Esa es la democracia que propone, ¿no? La que le pide a los trabajadores que busquen el diálogo, que vayan a todos los canales que hay abiertos para dialogar las paritarias y los problemas de despidos por parte del Ministerio de Trabajo. En el marco de los problemas laborales, los trabajadores y demás, quedó pendiente una información de una actividad que va a haber mañana en el diario Página 12. Contamos para todos los que están así como fuera, porque lo cierto es que las actividades del gremio de prensa son muy difíciles de difundir porque la prensa claramente no las difunde. La UTBA, que es el sindicato de los trabajadores de prensa, es un sindicato que viene funcionando con elecciones como mínimo irregulares hace muchos años. Los trabajadores de prensa tienen delegados de base en cada una de sus puestos de trabajo. Y la UTBA este año cerró las paritarias sin, digamos, ni consultar ni invitar a los delegados de base, ni llevar ningún tipo de mandato de base. Y propone, esas paritarias proponen un aumento del 21%, con una inflación proyectada de más del 38 y pico, sí. Más la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y demás. Así que los trabajadores de Página 12, mañana jueves a las 18 horas van a reunirse en la puerta de la redacción, que queda en Solís y Juan de Garay, y bueno, van a hacer una actividad exigiendo, digamos, que se reabran esas paritarias. Y además cabe recordar que esta última semana, o la semana anterior, no recuerdo ahora, pero a modo de protesta sacaron el diario sin firmas. Sin firma es interesante ver quién firma las notas, claro. Y quién no las firma, porque bueno, ahí podés encontrar algún... Dice mucho eso. Carnero. Así que bueno, nada, difundimos esta situación en el gremio de prensa y hay muchos otros trabajadores de otros medios que se están organizando. Y bueno, Ale, dos cositas más para cerrar este bloque, cambiando de tema. Uno es un llamado a la solidaridad, llamamos a la solidaridad de cualquiera que pueda aportar datos institucionales de Edgardo Senzón, que es el ministro de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que sigue sin responder notas a los artistas callejeros que están pidiendo una reunión desde hace tiempo para consensuar, homologar y regular el arte en la vía pública. Lamentablemente Edgardo Senzón sigue comportándose como un empresario, pero bueno, lamentablemente tiene la obligación como funcionario público de responder a las inquietudes de la ciudadanía. Así que bueno, le pedimos. Y lo que también quería decir, lamentablemente cambiando de tema y yendo más al norte, que sigue el abandono de la comunidad Napognapotá de Nabogó, que es la comunidad La Primavera de Formosa. Con esto de las últimas lluvias se pudo visibilizar grandes inundaciones y aislamiento de la región, donde se había prometido mejoras viales en los caminos, y esto impide de todas las maneras posibles e imaginables la posibilidad, bueno, de movilizarse, de subsistir. Sigue habiendo un abandono expreso por parte del gobierno de la provincia de Formosa, a cargo del lamentable gobernador Gildo Infran. Bueno, con estas últimas noticias vamos con unos spots y volvemos para recomendarte un libro y para contarte qué fue lo que sucedía mientras el Mundial pasaba. Zona Libre, la primera radio... No podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. entre los libros de la buena memoria. Se queda huyendo del amor. Prestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña. Bueno, estamos nuevamente. No hablen, que me distraen. Soy como Mirta Legrand, chicos. ¿Pueden bajar un poquito la voz? Vamos a recomendar. Esta es la sección que todavía no tiene nombre, o no sé si le pusimos un nombre o qué. No me acuerdo, la verdad. Pero vamos a recomendar un libro que se llama. Es un libro documental que se llama Los suicidas del fin del mundo. Es de Leila Guerriero, que, bueno, es periodista y es escritora, y es de Junín, de la provincia de Buenos Aires. El libro relata un trabajo que hace Leila en la localidad de Las Heras, en Santa Cruz. Ella viaja a Las Heras y se dedica a recoger testimonios sobre una oleada de suicidios de jóvenes de alrededor de 25 años entre 1997 y 1999. Lo que hace Leila es, digamos, presentar esos testimonios, esboza una hipótesis que digamos, está nutrida de la realidad social del lugar, de los conflictos políticos y del nivel de aislamiento que tiene la ciudad de Las Heras con los centros urbanos de la provincia de Santa Cruz, y atraviesa todos los testimonios, digamos, que recaba de familiares y amigos de los jóvenes fallecidos. Los atraviesa por una disputa gremial histórica que, digamos, se da en la ciudad de Las Heras, que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores petroleros, y aborda una etapa de Santa Cruz en la que Néstor Kirchner era gobernador, y cuenta, digamos, la intervención de Néstor Kirchner en el conflicto histórico de los trabajadores petroleros, que viene de mucho antes, digamos, de esta perpetua que nosotros conocemos, que comienza mucho antes y que todavía no terminó, y tiene que ver con que, digamos, en la ciudad de Las Heras los trabajadores petroleros, digamos, el único espacio para producir en Las Heras y para, digamos, crecer en términos laborales es ser un trabajador petrolero, y a la vez Las Heras ofrece muy pocos puestos de trabajo para los petroleros. Entonces, es un conflicto que, si bien en el episodio en el que los petroleros fueron condenados a perpetua, estaban reclamando específicamente por el impuesto al salario, tiene, digamos, radica específicamente en la cuestión de los puestos de trabajo y las condiciones laborales, por supuesto. Bueno, lo que hace ella es reconstruir imágenes de la vida cotidiana de los habitantes de Las Heras, y esto, digamos, explica los lugares de formación de los niños y de los jóvenes que, digamos, tienen pocas alternativas de progreso y de crecimiento dentro de Las Heras si deciden alejarse de lo que tiene que ver con la industria petrolera. Así que, nada, es un libro, la verdad, que demasiado interesante por esto, digamos, por este archivo histórico, si se quiere, que tiene que ver con la intervención de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, y por la relación, digamos, entre esta soledad laboral, si se quiere decir de alguna manera, con esta ola de suicidios que tiene, que radica en cuestiones sociales muy profundas, que a veces parece que fueran de otro mundo y están acá en Argentina. Necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Nunca hubiéramos pensado que al inaugurar este centro lo tuviéramos que... Este centro, digo. A mi hermano le ofrecían un arma, le ofrecían garantías, le ofrecían un vehículo para salir a robar para la policía de este destacamento que ustedes conocieron. Creo que nunca hubiéramos querido estos momentos que pasamos en La Matanza. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro, porque a Luciano no lo anotaron en un libro de guardia. A mi hermano, comisaría. Hay testigos que hablan de que Luciano fue torturado dentro de una comisaría. Este centro, digo. Y lo peor de todo, que hace más de 3 años nosotros no sabemos dónde han dejado. Y hoy tengamos que estar cerrándolo. Este cartel es lo único que quedó de evidencia del cierre en aquella fecha que yo te mencioné anteriormente, en diciembre del año 2011. placa que dice espacio para la memoria. Nos hicieron perder tiempo y se burlaron de un pibe de 16 años que está desaparecido en democracia. Debe convertirse en un espacio para la memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos, que son los jóvenes de los barrios humildes. Vamos a salir a la calle y vamos a mostrar las formas que utiliza el poder para negarnos el derecho a saber, el derecho nuestro a saber a dónde está Luciano. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer. Bueno, hace un par de semanas, ya casi un mes, empezamos una sección que termina hoy, que duró lo que duró el Mundial, ¿sí? Que terminó el domingo pasado, y la vamos a terminar comentando un poquito qué fue lo que sucedió en Argentina mientras el Mundial se estaba desarrollando, ¿sí? En el año 2010, para recordar una efeméride bastante triste, durante el debut de Argentina, o en el segundo partido, se producía el asesinato en el Alto Bariloche, ¿sí? No recuerdo los nombres, no sé si Ale recordás. Uno era Diego Bonefoy. Sergio Cárdenas y no me acuerdo. Puede ser, yo recuerdo a Diego Bonefoy y Cárdenas. Era el, no recuerdo el tercero que muere luego en la manifestación posterior, ¿sí? Bueno, eso pasó durante el 2010. Bastante ocultado por los medios de comunicación, lo ocultan de costumbre, imagínense, durante el Mundial. Pero pasaron ciertas cosas también durante el año 2014 y durante el Mundial. Por ejemplo, en Argentina, sí, en la tercera fecha del torneo, mientras Uruguay estaba jugando con Costa Rica, sí, y perdía 3-1, Andrés García era detenido por la Gendarmería de Cuyo para un control vehicular y termina siendo fusilado. En la inauguración del Mundial, antes de ese partido entre Uruguay y Costa Rica, se fusila a Walter Darío Arrieta, de 20 años, con un disparo en la cabeza. El 15 de junio, cuando la selección juega con Bosnia en su primer partido, la infantería y la gendarmería, en algo que comentamos aquí, se metían en pati para impedir que los trabajadores siguieran el paro votado en asamblea. El 17 de junio, dos días después, el empate en cero entre Brasil y México se daba al mismo tiempo que la Policía Federal arremetía contra una manifestación en la Casa de Córdoba, dejando a 12 personas detenidas. Un día después, España va a quedar afuera del Mundial y al mismo tiempo, en Viedma, se torturaba hasta la muerte a Ariel Almeida en la comisaría primera. Y se asesinaba a un pibe de 15 años en Pablo Nohués. El 28 de junio, ¿sí? Lucio Norberto Bertriciano, de 30 años, volvía a su casa en Paso del Rey, luego de ver el partido entre Brasil y Chile, ¿sí? Por los octavos de final, se cruzó con la Policía Federal, con un policía llamado Julio César Mogonia, que consideró que la persona era sospechosa, le disparó y lo mató. El mismo día en Merlo, un pibe de 17 años llamado Sosa de apellido fue fusilado por otro funcionario de la Policía Federal. El 30 de junio, cuando Alemania y Francia dirimían quién llegaba a la semifinal, los estatales de ATE Río Negro vieron venir uno tras otro los palos y los gases policiales, quedando varios trabajadores heridos. El 1 de julio, cuando Argentina pasaba a Suiza y se metía en cuartos de final, la Policía Militar Paulista de Brasil reprimió a muchos hinchas argentinos, ¿sí?, allí en Brasil, y la Gendarmería reprimió el corte de los trabajadores de Tazza y Enfer un par de días más tarde. Bien, y finalmente el 9 de julio en La Plata, miles de personas que estaban festejando el pase a la final tuvieron que correr porque lo sacaron a los tiros. Ese es el resumen de lo que sucedió, ¿sí, Ale? Y el nombre que nos quedaba del asesinato triple de Bariloche por parte de la policía es Nicolás Carrasco. Nicolás Carrasco, bien. Nicolás Carrasco fue el tercero de la masacre de la... Diego Bonefoy y Sergio Cárdenas. Exactamente, bien. Ese es el resumen, entonces, cerrando este mundial, sí, que fue vivido de forma bastante represiva, como de siempre, y ocultado por los grandes medios de comunicación en Argentina. Gracias, Rodri. Bueno, estamos llegando al final de un nuevo Desde Afuera, aquí por Radio Zona Libre. Y bueno, Mario, ¿tenés una fechita para recomendarnos antes de cerrar? Sí, tenemos una fecha que se va a hacer este sábado 19 de julio en Morón, Machado, 1070, del lado de Morón Norte. Es la fiesta del árbol donde va a tocar Actitud Palestina, va a tocar El Negro Rocksteady, La Pueblada, y no me quiero olvidar, otra banda más, era Como Siempre Rock también, son bandas de Rafael Castillo y Casanova. Así que bueno, el sábado de la noche, esperar una vuelta. Anticipadas 20 pesos. Bien ahí. Muy bien. Bueno, cerramos un nuevo Desde Afuera. Bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchando y acompañando por las redes sociales. Nos quedó corto ese programa, nos quedó bastante material afuera. Trataremos de reciclarlo para la semana que viene. Hablan mucho. Si alguien está cerca de Bernie, por favor saquen el parche de testosterona, lo deben tener en la espalda o en un glúteo. Nos despedimos, les mandamos un abrazo, nos escucharon por radiozonalibre.blogspot.com. Nos operó Natacha Bianchi desde las consolas. Y bueno, los esperamos la semana que viene aquí por Desde Afuera en Radio Zona Libre. La Red Nacional de Medios Alternativos. El Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Convocan a la Jornada Artístico-Cultural por la causa Sala Alberdi. Nosotros creamos cultura popular. Nosotras construimos comunicación popular. Nosotros defendemos el espacio público. Ellos tiran balas de plomo. La impunidad de la policía que disparó balas de plomo en la Sala Alberdi. Adhesiones a causasalalberdi@yahoo.com. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado.